la democracia electoral no es nada más que un juego que está diseñado para que los intereses de la clase dirigente sean los que ganen. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los intereses de la clase dirigente, a pesar de todo eso, no ganan? Lo que ocurre es que cual niño mimado aparece el capitalismo, rompe las reglas del juego, bota el tablero y dice ya, no importa. ¿Y qué es lo que hace? Saca a Milico a la calle pintado y nos matan, nos desaparecen, nos hacen mierda, perdemos 40 años y después nos ponemos a hablar las mismas weas que se supone que deberíamos haber tenido claro.